Señores, la democracia no es que nos dejen votar. Democracia es muchas cosas, no tan solo sufragar. Promueven las elecciones, se quieren legitimar. Va a seguir desgobernando con toda la impunidad. Ya lo dice el dicho y un refrán viejo y bien hecho, que el dicho al hecho existe un muy grandísimo trecho. Con debate o sin debate no hay mucho de dónde escoger, porque con las elecciones nunca se toma el poder. El poder está en el pueblo y con organización. Sí lo podremos lograr con una revolución. Con esto me despido, ahí los dejo en sus campañas. Yo voy por mi paliacate, botas y pasamontañas. Porque ya me aprendí el dicho y voy a cortar el trecho, haciendo lo que los otros en este país no han hecho. Cinco de la mañana con seis minutos, cinco con seis, del campo y de la ciudad, en Radio Educación. En esta ocasión, recordando al cantautor José de Molina, porque se cumplieron pues prácticamente 14 años. 14 años de ausencia física de José de Molina, que pues ahorita se oyen sus canciones en todos los movimientos sociales, y aún está presente su canción de protesta. Así es, está con nosotros Enrique Aguilar, también brazo derecho de José de Molina, acompañándolo en muchas presentaciones, en muchos viajes que él realizó. Y también ya llegó, está con nosotros el cantautor Víctor Guerra, para cantarnos en directo, en vivo también, algunas canciones de José de Molina. Esta mañana del jueves 12 de julio de 2012. Y a pesar de que José de Molina compuso estas canciones hace más de 20 años, algunas probablemente 30 años de las que vamos a escuchar el día de hoy, pues están muy vigentes. Cualquier similitud con lo que está ocurriendo ahora, con esta realidad, es mera coincidencia, porque fueron escritas hace mucho, mucho tiempo. Él ya tan solo, qué rápido, tiene 14 años de que nos dejó físicamente. Aquí nos acompañó en varias ocasiones en diversos programas de Radio Educación, no solo en Del Campo y de la Ciudad. Él se presentó en varios programas, en algunos aniversarios de este programa Del Campo y de la Ciudad. Estuvo en vivo y en directo con nosotros. Vamos a recordarlo hoy. También dando algunos datos acerca de el guerrillero de la guitarra, así le llamaron. Germán Beligause lo bautizó en Barcelona, España, en el encuentro con el CZLN, ahí le puso el guerrillero de la guitarra. Germán Beligause. Y Luis Hernández Navarro le puso el guerrillero de la canción también actualmente. Muy bien, vamos a dar algunos datos y escuchar la canción Ya llegó José de Molina. José de Molina marcó con su música a toda una generación de hombres y mujeres que luchaban por un México con justicia y dignidad. Esa generación se había propuesto el derrocamiento del PRI gobierno y actuaba en consecuencia, desatando huelgas, ocupando las tierras robadas por caciques, marchando en las calles desafiando a la represión, pintando las paredes con la palabra sagrada y anhelada de libertad. La lucha obrera y campesina, la lucha estudiantil y guerrillera, toda una generación planteándose un cambio revolucionario, encontraron en la música de José de Molina un común denominador. Televisa, ayer como hoy, era ya la artillera pesada de la dictadura del PRI gobierno, que potenciaba cualquier producción que pudiera contribuir a la estupidización del pueblo mexicano, y era una muralla infranqueable para la música, el arte y la producción cultural no gubernamental. Solo los que se doblaban frente al poder podían tener acceso a los medios masivos de difusión. Toda una generación de artistas se vio en el dilema de entregar sus principios y prostituirse o mantener el rumbo desafiando al poder. Orgullosamente, el pueblo de México puede decir que tuvo cantantes que sí arriesgaron su voz, aunque al hacerlo arriesgaban su propia vida. Uno de ellos, sin lugar a dudas, fue el gran combatiente José de Molina. Hoy podemos decir que esta lucha a muerte que una generación de activistas y combatientes marchó con más alegrías, combatió con menos titubeos, amó con más ternura y tuvo más claridad en el rumbo de sus pasos, gracias no solo a él, pero de manera importante también a él, José de Molina. Personalmente, nos dice David Silia Olmos en esta carta que nos hace llegar al programa, pues nos da su testimonio, porque él pues estuvo muy de cerca también del canto y de la amistad de José de Molina, de este hombre, dice David Silia, que con su guitarra aportó tanto como todos los demás que ofrendaron su vida por la causa de la revolución. José Molina, con su canto proletario, ahora van a escuchar a este cantor libertario. Por ahí me andan criticando, gobiernistas, mamarrachos, porque no canto canciones de narcos ni de borrachos. Yo canto las realidades con mi voz y con mi lira. Podrán reprocharme todo, menos que diga mentiras. Este es un canto de todos los pobres de mi país, y si a alguno no le gusta, ya no depende de mí. Mi canto sí es de protesta, es de lucha, es combativo. No es un canto comercial, ni es un canto lucrativo. Este es un canto guerrero y también canto de amor, que nace de la conciencia y de nuestro corazón. ¿Quieres cantarlo conmigo? Eleva al cielo tu voz, que las cadenas del alma se rompen con la canción. No se den por aludidos, que a nadie estoy balconeando. Que solo se ponga el saco al que le venga quedando. Y ya para terminar, y aunque a muchos les dé muina, ahora van a escuchar al cantor José Molina, a sus órdenes. A José de Jesús Núñez Molina, o José de Molina, como mejor se le conoce, se le identifica como un cantautor mexicano de protesta. Ni duda cabe que lo era, pero su canto y su actuar no se limitó para nada a la protesta, sino que trascendió al hacer, al transformar, al construir, y por qué no decirlo, no sólo a protestar ante el enemigo, sino también, y eso es lo más importante, a derrotarlo. José de Molina nació en Hermosillo, Sonora, en 1938. Durante su trayectoria de 30 años como artista y compositor de temas sociales, lanzó por lo menos 12 discos. Viajó con sus canciones por todo México, pero también por todo el mundo. Algunas de sus canciones nos marcaron definitivamente para toda la vida, desde canciones como Obreros y Patrones, Ayeres, hasta A Parir Madres Latinas, siguen siendo tan o más vigentes cuando el mismo José de Molina las escribió. José de Molina fue respetuoso de las organizaciones armadas que combatían al gobierno mexicano en aquel entonces, y aunque nunca militó de manera directa en estas, estas igualmente guardaban para él un profundo respeto y reconocimiento, no sólo por sus canciones, sino también por la inconmovible congruencia política de sus planteamientos. José de Molina jamás se afilió a partido político alguno, ya que no creía en la vía electoral como fuente propiciatoria de los cambios radicales que el país necesitaba. Eso le valió también un cierto complot de silencio en los medios de la izquierda moderada, que en ese momento estaba urgida por incorporarse al corrupto sistema político que prevalecía en el país. José de Molina jamás cayó en la tentación. Prefirió llevar una vida consecuente con sus ideas, a ganar el aplauso de quienes esgrimían la lucha social solo como una forma de beneficio personal y político. En este sentido, sufrió la persecución gubernamental, fue secuestrado y torturado por la policía política mexicana en mayo de 1997, durante la visita del presidente de los Estados Unidos a México. A partir del levantamiento armado en Chiapas de 1994, decidió plantarse a cantar en el Zócalo todas las tardes como apoyo al movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. José de Molina murió el 9 de julio de 1998 a consecuencia de un cáncer terminal que padecía y que tenía un avance extremadamente rápido por su cuerpo. Estando presos varios militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, recuerda David Silia Olmos en esta carta que nos hace llegar como un testimonio, nos dice que fue José de Molina y otros valiosos compañeros los que organizaron un festival en apoyo a los militantes presos de esa organización en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Esto sucedió en 1990. En aquel entonces, el solo mencionar el nombre de esta organización, la Liga Comunista 23 de septiembre, ya provocaba temblores en el cuerpo previendo la más salvaje represión. Para ese entonces, muchas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos que ya nos habían cerrado las puertas, y ni qué decir de otras organizaciones que decían luchar por un cambio social, pero en realidad solo buscaban diputaciones, en esos difíciles momentos, la voz del cantor se elevó dando una lección de congruencia para todos. José de Molina recibió a nuestros familiares, se hizo el festival de apoyo, y a partir de allí siempre estuvo pendiente de nuestra situación como combatientes presos. Esa presión y la de muchos otros compañeros finalmente se tradujo en nuestra libertad. Hoy que recordamos a José de Molina, queremos enviarle a donde quiera que se encuentre este mensaje de agradecimiento. David Silia Olmos, Ciudad de México, julio de 2012. Esta es la carta de agradecimiento también de David Silia. Sin embargo, también compañeros de José de Molina, cantautores de la talla de Gabino Palomares, de Amparo Ochoa. Amparito Ochoa le interpretó pues varias canciones. Un mexicano en esta plaza, corrido a Rubén Jaramillo. También estuvieron presentes Juan Alejandro, Otoniel Llanas, Adriana Díaz de León y Víctor Guerra, infinidad de cantantes. Antar López también cantándole canciones. Cantándole a José de Molina. Recientemente también autores ya más contemporáneos, contemporáneas, como Astrid Haddad, hemos escuchado. Astrid Haddad le cantó La Lúdica Mujer Impúdica, El Charro Morado. Actualmente la banda Basotti, la del corrido a Rubén Jaramillo, y varios grupos que están cantando canciones en la actualidad y que se oyen en las marchas, en los plantones, en los mítines, y en donde quiera que esté, ahí está el canto de José de Molina. Y también nuestro compañero y amigo Chucho Gil le compuso Este agradecimiento se llama Gracias José de Molina, las décimas que vamos a escuchar a continuación, recordando aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación, a este cantautor mexicano que algunos dicen inició este canto de protesta, otros por ahí le llaman canto nuevo, en fin, bueno, ya platicaremos. Siempre decía que era el canto de protesta, decía, esto es canto de protesta. Muchos que dicen que canto nuevo, canto del obrero, canto del marginado, del oprimido, es canto de protesta, dice. Y los iniciadores de este canto social en México, Concha Michel, Judy Reyes y José de Molina, han sido los pilares de la canción de protesta en México. Bueno, y que en no diciembre... ha sido hablada, que no se han sido recordadas. Se han hablado de otros países y otros cantantes, pero nunca se mencionan a los cantantes mexicanos que surgieron. Se ha hablado del movimiento chileno, se ha hablado de todos los movimientos sociales de Nicaragua, pero nunca se ha hablado en México sobre los movimientos sociales de aquellos años de los 70, la Liga Comunista 23 de septiembre, el Grupo Mar, varios grupos que estuvieron en rebeldía, en desacuerdo con las opiniones gubernamentales, y esas instituciones han sido de violencia en la actualidad, el Aguas Blancas, el Charco, varias cosas que ha ocasionado el gobierno y que ha manifestado José de Molina en su canto popular, ya que era un pensamiento libertario con su voz y su palabra. Muy bien, Enrique Aguilar está hablando porque pues él lo conoció de cerca. ¿Cuántos años estuviste 25 trabajando? 25 años estuve con él, yo... me iba de avanzada, como él decía, a rentar los teatros, a hacer las presentaciones en las universidades, en las comunidades, en las colonias. Ahí yo estaba, a las ruedas de prensa, en las presentaciones de televisión, porque aquí en México nunca fue entrevistado por alguien, televisión alguna. Ya en Guadalajara, en Monterrey, en Sinaloa, en Yucatán, ahí se presentaba en la televisión hablando José de Molina. Muchos decían, ¿cómo es posible? Yo voy a pasar a José de Molina, ¿cómo me estás pidiendo esto, muchacho? Tú sabes que puedo perder el trabajo, pero no, mire, va a cantar otro tipo de canciones, cantaba canciones que no fueran tan fuertes, y sí, les gustaba, ¿no? Era, ¿sabes? José de Molina, esa es tu casa, cuando quieras, hemos recibido muchas llamadas, y sí, era aceptado José de Molina en Guadalajara, en Yucatán, ahí hay videos donde José de Molina es entrevistado. Y lo acompañaste, prácticamente lo acompañaste hasta el día de su muerte. ¿Te hasta tocó estar los ahí? Últimos días de su muerte estuvo, y esto es un compromiso, hasta la muerte se le harán los homenajes, ahí estaré yo presente. Y nos comunicaste, recuerdo aquella mañana en que nos comunicaste la noticia de que había fallecido. Sí, José de Molina. Fue un 9 de julio en la mañana que había muerto José de Molina, y de ahí se estuvieron hablando y todo, diciéndole que había muerto José de Molina y todo eso. Aquí fue la primera que se dio la noticia de Radio Educación, y después La Jornada sacó también un reportaje de José de Molina, el proceso, y se estuvo hablando mucho de José de Molina, y en la actualidad se siguen pasando sus canciones en documentales, en varios países se escuchan sus canciones. Finalidad, como él decía, mi canto será vigente, mi canto no morirá, porque estará presente siempre cuando haya, existan injusticias, ahí estará mi canto social. Precisamente ayer, buscando la discografía que hoy íbamos a compartir con el público del campo y de la ciudad, aquel documental sobre 1968, El Grito, también hay una parte en donde encontramos a José de Molina. Sí, ahí sale cantando. Interpretando la de las elecciones. Las elecciones. Uh-huh. Todavía muy joven, no se reconoce ese José de Molina del Movimiento Estudiantil Popular de 1968. Lo pueden ustedes ver en El Grito. Ahora por internet pues se puede también conseguir ese material. Sí, también antes de ser cantante, factor. Factor, estuvo en Bellas Artes en el IMBA, fue estudiante del IMBA y hacía obras de teatro, él dirigía obras de teatro, y pues sí, él escribió muchos cuentos, escribió muchas obras de teatro, canciones que están vigentes, como Chucho Gil le grabó varias canciones, que fue su último deseo que las cantara Chucho Gil, y como decía, pues que les haga los arreglos que fueran necesarios, pero tenía grandes planes para hacer un disco con Chucho Gil, pero así es la vida. Así es la vida, porque tenía tan solo 60 años. 59 años. Iba a cumplir 60. Ahorita en la actualidad tuviera 72 años. Y unos Meses antes estuvo también por acá en un aniversario interpretando el corrido de Rubén Jaramillo, pero cuando le detectaron el cáncer desafortunadamente estaba muy avanzado y pues ya no aguantó José de Molina esta situación tan tremenda. Sí. Hoy lo recordamos aquí en Del Campo y de la Ciudad. Gran parte de su discografía, no toda es radiofónica, se lo dijimos a él personalmente en muchas ocasiones, porque no es lo mismo a veces estar en el mitin afuera de la huelga y la forma de dirigirse en ese momento al público y repetir algunas estrofas o encendidos los ánimos decir ciertas palabras, y a veces no compartíamos con él esa forma de hacer a algunas de sus letras, y luego no le gustaba, discutíamos, pero era muy abierto también a la crítica José de Molina. Sin embargo, pues siempre lo hemos recordado y puesto su material, su música, aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Y hoy Chucho Gil también le dice gracias en estas décimas, y por supuesto seguiremos con varias canciones de José de Molina el día de hoy aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, con Víctor Guerra, que ya por ahí oyen las cuerdas, está ansioso de darle a la guitarra en un momentito más. Víctor, gracias por acompañarnos, y también los invitamos a ustedes a que participen, nos llamen aquí al programa al 41 55 1060, 41 55 1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana pueden llamar sin costo al 01 800 080 1060, 01 800 080 1060. Somos Radio Educación. Vamos a escuchar esto de siempre te fuiste. Gracias por lo que cantaste, gracias por lo que dejaste, gracias por lo que dijiste, porque en el prójimo hiciste una imagen de conciencia, y con esa trascendencia te decimos simplemente que a pesar de estar ausente nos acompaña tu ausencia. Sigue viva porque ya sonó bastante, y guarda la consonante rima de la copla altiva, compañera combativa, fiel en tu andar por el mundo, y sin dudar un segundo siempre estuvo en la batalla, y hoy que tu ausencia la calla su sonido es más profundo. A parir más guerrilleros, a parir más guitarreros como José de Molina, que con dignidad genuina combatió a los opresores, superando los dolores que recibió en las prisiones, para decir con canciones: haz algo, pero no llores. Y en las clases proletarias, hombre concientizador, en su corcel de cantor que ya nadie le margina, con tres jinetes camina, Che, Jaramillo y Zapata, en eterna cabalgata van con José de Molina. Sin llanto y sin dramatismo, con valor de guerrillero, atravesaste el sendero sin prejuicio ni atavismo, y desafiaste a sí mismo un camino sin salida, dejando cual despedida tan solo tu cuerpo inerte, que nació para la muerte y que luchó por la vida. Thank you. combate, porque el cantor no se abate cuando su canto es honesto. Y tú viviste dispuesto, siempre luchando aguerrido, plenamente convencido que cuando el hombre se muere no hay temor que lo supere si vivió comprometido. Tu voz, palabra sensible, se grabó como victoria en la histórica memoria del pueblo vivo y tangible. Y tu verso incorruptible, que se vino a perpetuar, nadie lo podrá callar en América Latina, porque José de Molina ya es un canto popular. Y para siempre te fuiste, gracias por lo que cantaste, gracias por lo que dejaste, gracias por lo que dijiste. Porque en el prójimo hiciste una imagen de conciencia, y con esa trascendencia te decimos simplemente que a pesar de estar ausente, nos acompaña tu ausencia. Cinco de la mañana con 30 minutos, 5:30 del campo y de la ciudad, en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias: XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico en este programa: del campo y de la ciudad @radioeducacion.edu.mx. Del campo y de la ciudad @radioeducacion.edu.mx. Y bueno, estamos recibiendo algunas llamadas, vamos a leerlas. No sin antes también dar la fecha mexicana que se me estaba pasando por allí, pero con todo gusto vamos a mencionar que nuestro calendario mexicano nos encontramos en Matlactli Iguan Secuetzpali. Matlactli Iguan Secuetzpali es el día 11 lagartija, y estamos prácticamente estrenando veintena. Estamos en Tecuilhuitontli. Tecuilhuitontli es la veintena de la fiesta de los señores. Inició el martes 10 de julio y culminará el 29 de julio. Las fiestas de esta veintena estaban dedicadas a las personas cuyo oficio era el de obtener la sal de la laguna, generalmente mujeres. Recibían el nombre de Huitzilihuatl, mujer de las salinas, y sus atuendos eran azul y blanco en representación de Chalchutlicue, el agua terrestre y que fluye sobre la tierra, la que tiene sus faldas adornadas con piedras preciosas. La fiesta principal consistía en ofrendas de flores que los señores principales mandaban a un edificio llamado Siguampancuicayan, donde todas las mujeres se congregaban diariamente y durante 20 días cantaban y bailaban alternándose. Las olorosas flores de Iztaccíhuatl acompañaban todas las ofrendas y fiestas. Ese es el significado de esta veintena. Es nuestra cuenta de los días en el calendario mexicano. Vamos con las llamadas. Manuel Ramírez, de Valle de Chalco, nos dice: felicidades por tener un programa tan magnífico, y muy bien el tema de José de Molina. Tiene mucha vigencia todavía. Qué barbaridad que ha pasado tanto tiempo y siga tan actual. Qué bueno que le hagan este homenaje. Felicidades a todos los que hacen del campo y de la ciudad. Muchas gracias, Manuel Ramírez, por llamar. Arturo Hernández, del Movimiento Democrático San Lorenzo Texonco, en Iztapalapa, nos dice: hola, soy yo, Arturo, saludos, saludos. Atento saludo a todos los que hacen y participan en el programa del campo y de la ciudad en Radio Educación. Hermanos, no sé si ha notado que de los dos días del programa, bueno, para ti, Arturo, te suena mejor el jueves, nos dices como la leña de mi hogar, nos manda a decir gracias, Arturo, pero ambos programas, creo, y lo manifiesta el público, pues son excelentes espacios, sobre todo para la participación social, donde ustedes se pueden expresar a través de las llamadas, con sus testimonios, en ocasiones las organizaciones visitándonos aquí en la cabina, libremente. Nos dice, cuidemos y defendamos con todo este espacio de expresión y de protesta. ¿Recuerdan ustedes Voz Pública? También nos dice nostálgico Arturo Hernández, entre signos de admiración, por aquí nos lo pusieron. Dice, aquí en Iztapalapa, también nos comenta, hay indignación, no hay solución a tantos problemas, y menos ahora como ya se van. Algo parecido con los gobiernos de Zacatecas y Michoacán, pues no fueron tan buenos, dice. Por eso el PRI también, dice, está recuperando. Dice, es una gran diferencia con el gobierno de la Ciudad de México, y a esa indignación se suman las marranadas que hizo el PRI en esta contienda electoral, en esta contienda electoral. Gracias, nos dice. Gracias a ti por llamar. Ahí la opinión de Arturo Hernández. Guadalupe Domínguez, de Azcapotzalco, dice, como cada año, espero escuchar este merecido homenaje a José de Molina, y haciendo alusión a que él no cantaba canciones a mamarrachos. Qué pena que el oportunista de su hijo, dice, utilice sus canciones al servicio de quien Molina despreció. Nos hará falta su presencia. Con mi admiración, Guadalupe Domínguez, saludo a Sergio Canales y a Enrique Aguilar por el programa homenaje. Gracias, Guadalupe Domínguez, por llamar. Ahí su muy particular punto de vista de Guadalupe. Y bueno, su hija nos ha acompañado en algunos homenajes aquí en del campo y de la ciudad también, Tania de Molina. A su hijo no tenemos el gusto de conocerlo, pero sabemos que también por ahí hace homenajes a su papá, al igual que Enrique Aguilar, que con algunos compañeros de Radio Educación, como José Luis Guzmán, Froilán, también te acompañó por ahí en otra ocasión, en otro homenaje. Cruz Mejía. Cruz, pues han hecho estos homenajes allá en el Foro Coyoacanense, y este año no hubo así prácticamente una actividad. Bueno, no, porque el tiempo nos ganó, pero sí pensamos hacer un homenaje para el 15 aniversario, se está preparando, ya hablamos con Astrid Haddad, a ver si es posible que esté presente ahí también, varios cantantes que van a grabar algunas canciones, y están por ahí varias sorpresas que vamos a dar el próximo año. Gracias, Enrique Aguilar. Y bueno, aquí en Del Campo y de la Ciudad permanentemente recurrimos al canto de José de Molina y de muchos otros compañeros, algunos que ya partieron desafortunadamente, otros que están también afortunadamente con nosotros, y es el caso de José de Molina. Hace no mucho tiempo, en mayo, pusimos el corrido de Rubén Jaramillo. No, de Manuel Buendía. Y de Manuel Buendía, y de Rubén Jaramillo, en el aniversario luctuoso de Rubén, el 23 de mayo pasado. Y de Manuel Buendía también, en el aniversario de Manuel Buendía, que lo estuvo interpretando, nos acompañó Víctor Guerra allá en la plaza del Zarco, allá en Reforma, ¿verdad? Estuvimos en un acto con colegas de los medios de comunicación, y Víctor Guerra interpretó también este corrido. Así es que, pues aquí está José de Molina también entre nosotros. Vamos a leer la llamada de María del Socorro Moya. Ella nos llama de Río Verde, San Luis Potosí. Felicidades, Sergio, por tus excelentes programas. Gracias, María del Socorro. Se debe de hacer justicia a todos los mexicanos, porque en estas elecciones pasadas hicieron cosas horribles. Dice, están imponiendo a un candidato que la mayoría de los mexicanos no aceptamos. Y ella dice, pues que desaparezca el IFE por este batidero de elecciones. Es el comentario de María del Socorro Moya. Y bueno, sabemos que se están todavía por ahí de manera legal analizando las anomalías que se han reportado, las irregularidades en la pasada jornada electoral del domingo 1 de julio, y pues habrá seguramente resultados. Y también de manera pacífica y de manera ciudadana algunas organizaciones como el movimiento Yo Soy 132, está recabando toda esta información de las irregularidades y anomalías que hubo en diversas partes de nuestro país en torno a la jornada electoral, pero pues se requiere realmente de evidencias, de pruebas para señalar alguna de estas o algunas de estas anomalías. Si usted tiene información al respecto, los compañeros que estuvieron ayer aquí en el programa del movimiento Yo Soy 132 nos sugirieron pues que se suba esta información, se haga llegar también al movimiento Yo Soy 132 a través del siguiente correo electrónico, puede ser Yo Soy 132 media @hotmail.com, 132 con número, por supuesto, en este correo electrónico, porque ellos mismos ayer comentaban que los tiempos legales, parece que es hasta el día de hoy que el Tribunal Electoral estará recibiendo parte de esa información. Sin embargo, sabemos que siguen los recuentos en algunos lugares. Ayer veíamos una gran movilización aquí en la colonia del Valle, por la calle de Pilares. Nos preguntábamos por qué, y bueno, es que allí también se estaban recontando los votos, según nos dijeron algunas personas, para la candidata, los candidatos a la delegación Benito Juárez, precisamente, ya que la diferencia de votos era muy cerrada, una elección muy cerrada aquí en la Benito Juárez, con una diferencia de 498 votos. Entonces estaba llevándose a cabo el recuento, y la sociedad civil, muy participativa, pendiente afuera de este lugar donde se estaba llevando a cabo el conteo. Tenemos otra llamada desde Xochitl Magdaleno Mora, de Lomas Verdes, Naucalpan, y ella pertenece a El Barzón. Felicita por recordar al cantautor guerrillero José de Molina. Bueno, guerrillero de la guitarra, porque prácticamente en alguna ocasión tomó el fusil, tomó las armas, bueno, José de Molina. Estuvo en apoyo con Genaro Vázquez. Pero cantando prácticamente ahí. Cantando y haciendo otras actividades que después se narrarán en algo que estamos haciendo también. Muy bien, porque él compuso también, está el corrido de Lucio Cabañas. De Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Florencio Medrano, Efraín Calderón Lara, el Charras de Yucatán, corrido a Joel y a Enrique, y varios corridos que ha hecho. Corridos de los años 70. A Manuel Buendía. Ese ya para el 84, 85 sí, lo compuso. Y bueno, a compañeros o mexicanos que en ese momento creyeron que la vía armada era la solución a los conflictos que vivía el país, y ya les compuso a esos personajes que ya mencionó Enrique Aguilar. Y aquí lo felicita así Xochitl Magdaleno Mora en esta llamada. Cantautor guerrillero José de Molina, en el movimiento del Barzón, dicen, muchas actividades, él nos acompañó. Al recordar todos esos asesinatos que cometió el gobierno y de la Liga también 23 de septiembre, aún se tiembla de miedo y pavor, pero aún así la sociedad sigue luchando por su libertad. El movimiento de Morena ha logrado una gran organización ciudadana, y por ello el PRI se vio obligado a hacer la compra masiva del voto porque sabía que iba a perder, narra Xochitl Magdaleno Mora en esta llamada. Gracias, Xochitl, y a ti, Xochitl, que perteneces a El Barzón, y a todos los compañeros de las diferentes organizaciones del Barzón. Surgió un Barzón en los años 80 y después surgieron muchos Barzones en diversas partes de nuestro país. A todos ellos y todas ellas les dedicamos la siguiente canción de José de Molina, que se titula El Nuevo Barzón. Son las 5 de la mañana con 42 minutos. Se me reventó el Barzón y sigue la yunta andando por... No, ese no es, ese es el Barzón viejo. Vamos a hacer el nuevo, hombre. A ver qué tal sale, viene. La cartera se venció, no voy a seguir pagando, porque el banco se robó lo que yo fui cosechando. La paciencia se agotó y ahora ando barzoneando. ¿Por qué? Vas a ver. No

que se fundó ya para... Empecé a cantar yo algunas cosas de él. Y entonces él me invitó a cantar a sus eventos. Entonces andábamos ahí... ¿El CLET UNAM es aquellas rondas que se hacían en la Casa del Lago? Sí, ahí estaba el foro abierto de la Casa del Lago. Ahí el CLET hacía unos eventos dominicales donde José Molina era uno de los personajes importantes. ¿José de Molina era parte del CLET en aquel entonces? No estaba integrado organizativamente, pero participaba en muchos eventos de los que organizábamos en ese tiempo. En ese tiempo nuestro amigo... Enrique todavía no figuraba por ahí. Todavía no nacía, todavía ya había nacido, pero no se acercaba. No, pero todavía no andaba como el brazo derecho de José. Entonces, José de Molina y un servidor recorrimos muchas partes de la República, sobre todo en Guerrero, que en Guerrero en aquellos años era terrible ir a cantar, porque estaba la guerrilla activa, y desde luego pues era un riesgo andar cantando en la universidad de Guerrero, en algunas comunidades que nos invitaban. No era tan fácil. No era tan fácil. Entonces las cosas sí han cambiado, Víctor Guerra, porque ahí de repente a las nuevas generaciones como que nos confundimos. La situación era terrible, nos dices, en aquel entonces. Ahora, a pesar de las situaciones que se viven, de como el cochinero, nos dice aquí Basilis Ángeles en una llamada que se vivió el domingo, a pesar de esas circunstancias, pues muchas expresiones, manifestaciones artísticas, culturales, la libertad de expresión se ejerce de otra manera. ¿Es diferente a aquellos años? Yo creo que el autoritarismo de aquellos años era lo que marcaba, precisamente con el PRI en el poder, teníamos una persecución aún por el solo hecho de cantar. En algunas comunidades tuvimos que salir prácticamente huyendo por estar cantando música de protesta. En Guerrero a mí me tocó una ocasión salir de una región ahí de cerca de Ciudad Altamirano, donde hicieron un evento algunos compañeros de la prepa popular de aquí que vivían eran originarios de esa comunidad, y canté puras canciones de Molina, entre ellas Las Elecciones, que aquí tengo una versión nueva. Y tuvimos que salir caminando toda la noche para huir del ejército porque nos andaban queriendo pescar por haber solamente cantado. En Jojutla, con José de Molina, con Leopoldo Ayala, tuvimos que salir porque también el ejército los persiguió. Nos cortaron la luz, se armó el escándalo ahí en la plaza central de Jojutla. La población nos cubrió, una masa de población nos cubrió y nos sacó de ahí. Es decir, ha habido un cambio, porque inclusive lo que ahora pueden decir los periodistas, o lo que ahora podemos expresar en un mitin público, en aquellos años era disolución social y nos íbamos a la cárcel, nos perseguían. Entonces sí ha habido un cambio. Este cambio se debió precisamente desde el movimiento 68, los grupos guerrilleros de los 70s, 80s, que obligaron precisamente al gobierno a abrir y dar todos estos cauces democráticos, manipulados, pero al fin de cuentas ellos dieron la posibilidad de que las oposiciones pudieran acceder al poder, porque el partido del PRI era el único que gobernaba en todas las partes del mundo, o sea, del mundo mexicano. Si no había municipio en el que fuera y estuviera otro partido. No había. Recuerdo el primer municipio gobernado por otro partido, me parece que fue por ahí en Copalillo, Guerrero, por el PRT. Bueno, pero eso fue después. Ya después. No, eso ya fue de los años 80. Respiraba un ambiente distinto en ese municipio al resto del país, los proyectos de gobierno eran muy diferentes a lo que se pretendía en el resto. Sí, la teoría de los ideólogos del PRI, de entre ellos Reyes Heroles, entre ellos uno que fue, no recuerdo su nombre también, decían que era mejor tener a la oposición en la Cámara que la guerrilla en la sierra. Y fue esa una de las pautas que marcó el gobierno priista para permitir de alguna manera la legalización de los partidos de oposición, y a partir de ahí se ha venido una lucha legal una lucha por las reformas democráticas, por la reforma electoral, que desde luego en la situación actual, pues no, todavía no tenemos una posibilidad de acceder al poder, porque las elecciones están, como lo podemos apreciar ahorita, con una serie de deficiencias legales que no permiten una elección limpia, una elección justa, una elección equitativa, ¿no? Entonces, aún falta mucho por recorrer y no hay que ser ingenuos. El movimiento social es el único que puede llegar a imponer esas reformas legales, porque por vía de los propios priistas o los panistas que están en el Congreso, pues no van a querer aprobar las reformas que de alguna manera les puedan hacer unas elecciones justas en las que ellas pueden salir perdiendo, ¿verdad? Pero algo sí, bueno, es cierto, que gracias a ustedes, aquellos cantos, aquellas luchas, algunas en la sierra, algunas en las ciudades, pues se respiraron, llegaron vientos de libertad a nuestro país, y se respira también un ambiente, como tú dices, ya se puede cantar, se pueden decir algunas cosas que en aquel entonces pues no se podían tocar. Y sin embargo, tenemos que conservar esos aires de libertad, esa libertad que tenemos. ¿Y cómo? Pues ejerciendo cotidianamente nuestro derecho a la libertad de expresión, el decir las cosas como son, el cantar como lo hacen ustedes, los cantores del pueblo. En fin, cotidianamente hay formas y maneras de continuar trabajando para no dejar que esos ambientes oscuros, tenebrosos lleguen y pues nos quiten esa libertad, se apoderen de lo que no les pertenece, que es gracias a la lucha de muchos movimientos sociales y de muchas personas como ustedes. Lo ideal para la democracia burguesa que padecemos es que hubiera un intercambio de poder entre el PRI y el PAN. Entonces, entre el PRI y el PAN se coluden para evitar que llegue otra fuerza de izquierda al poder. O sea, yo creo que Estados Unidos también tiene ese modelo, ¿verdad?, de los demócratas y republicanos. Entonces aquí como que lo quieren repetir, pero aquí hay una fuerza de izquierda que durante las dos últimas elecciones ha demostrado ser la segunda fuerza del país, pero que no logra acceder por todas las mañas que tiene, ¿no? Digo, electoralmente y reconocida legalmente segunda fuerza, pero realmente ahorita es la tercera elección que sentimos los mexicanos que nos han hecho un fraude de alguna u otra manera, ¿no? Yo creo que esto de los niños halcones que se metían, lo eso de las casillas para ver que votaran por el PRI y pagarle su voto, eso de las fotos en las casillas y todo este asunto, yo creo que es sintomático de lo que hace falta, ¿no? A mí me tocó votar en una casilla que estaba a la mitad de una avenida, en donde había personas priistas que conozco, que son mis vecinos, que estaban presionando a la gente que llegaba, porque en los tiempos que hubo escasez de agua en la zona por las inundaciones que hubo allá por la zona de Aragón, estas personas andaban con pipas del municipio, con letreros del PRI, repartiendo agua como si fuera un beneficio, cuando era una obligación de ellos el darla, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido mucha presión, mucha inducción al voto, mucha compra de voto, como se ha visto, y yo creo que todas esas cosas, esos vicios de la elección que ahora se están documentando, pues nos van a obligar al movimiento social que se está gestando en esta juventud con el Yo Soy 132, que nosotros del Comité 68 vemos con mucho agrado ver que la juventud está poniendo una hasta aquí a una situación de esta generación que no le veíamos muchos todavía una perspectiva, porque realmente la juventud ahora estaba concentrada en esta cuestión que yo les llamaba la generación del antro, ¿no? Y vinieron a taparme la boca con este movimiento de una manera impresionante, porque han mostrado tener una congruencia y una fuerza que de alguna manera está jalando a otros sectores sociales, como sucedió con el 68 y nuestra participación con las comunidades. Y ahí están día y noche, no es un día, una noche, ya son prácticamente desde que surge este movimiento Yo Soy 132 allá en la Ibero. Hay que reconocer a los compañeros también, a los jóvenes estudiantes de esta universidad, pues ya son meses, podemos, claro, sí, un mes más, ya tiene más tiempo. Sí, ya tiene más. Yo creo que tiene como mes y medio, dos meses. Por ahí andamos de tiempo. Y ahí está, ha crecido. Ayer decían los jóvenes que estuvieron aquí del 132 que, bueno, se han formado comités vecinales en colonias, en barrios de este movimiento, asumiendo también este movimiento apartidista de Yo Soy 132. Y bueno, es apartidista, como... pero es de gran importancia para la vida política del país. Eso es lo más importante. No, como ser apartidista no es ser apolítico. Exacto. Como en este programa, generalmente, pues no tenemos, no militamos, no pertenecemos, no es de algún partido político. Al contrario, creemos que es un espacio libre de los partidos políticos donde la sociedad civil tiene la palabra. Pero eso no quiere decir ser apolítico, por supuesto que no. Así es que también te íbamos a decir ahora que reportabas lo de tu casilla y lo de Aragón, repórtalo a la FEPADE, mano, así como tantos insistió. Pero la desafortunadamente FEPADE no contestaron ese se día. Se llama ¿qué? Fiscalía Especial para Delitos Electorales. El encubrimiento oficial de delitos electorales, porque es FEPAEDE, no es FEPADE, es FEPAEDE. Así lo bautiza ahora el ingenio popular ante lo que está ocurriendo en nuestro país. Y bueno, nos han reportado a la gente que estuvo insistiendo en la jornada electoral, no sé si porque estaban saturados los teléfonos, el correo electrónico de la FEPADE, no entraron algunas denuncias, pero a lo largo de estos días postelectorales se han estado recibiendo también muchas denuncias de parte de los ciudadanos, así como la que has hecho el día de hoy, Víctor Guerra, en la casilla que te tocó votar. Vamos a la música, ya nos pasamos de rollo. Bueno. Entonces vamos a aprovechar la presencia de Víctor Guerra aquí en Del Campo y de la ciudad con su canto. Muy bien, pues vamos a hacer una canción cantar una canción de José de Bolina que se llama Levántate Campesino. Levántate campesino, trabajador mexicano. Se están llevando tus frutos, se están robando tus granos. Y todo lo que produces es para bien de los amos. Y todo lo que produces es para bien de los amos. Te engañan con la semilla y te roban la cosecha. Mientras que te mueres de hambre, los patrones se aprovechan. Ellos van por carreteras y tú caminas por brechas. Ellos van por carreteras y tú caminas por brechas. Los surcos se van abriendo, se dibujan en tu cara. Y en tus espaldas se marcan el azadón y la pala. Y los ricos te agradecen con represión y con bala. Y los ricos te agradecen con represión y con bala. Vas abonando la tierra con el sudor de tu frente, para que venga y te arrebate su fruto el terrateniente. Devoran tus intestinos, chupan la sangre caliente. Devoran los intestinos, chupando sangre caliente. Tú que conoces el rumbo del sol y de las estrellas, tendrás que hallar el camino para romper las cadenas, para que puedas ser libre y así romper las cadenas, para que puedas ser libre y así romper las cadenas. Escucha el grito de Villa, de Zapata y Jaramillo, que te secamos el freno y rompas el cabrestillo, que te conviertas en tigre y dejes de ser conejillo, que te conviertas en tigre y dejes de ser conejillo. somos millones de brazos y templados corazones. Aunque ellos tengan la tropa, los fusiles y cañones, tenemos la mayoría y nos sobran las razones. Tenemos la mayoría y nos sobran las razones. Levántate, campesino, trabajador mexicano. Se están llevando tus frutos, se están robando tus granos, y todo lo que produces es para bien de los amos. Y todo lo que produces es para bien de los amos. Víctor Guerra, en Del Campo y de la Ciudad. Son las 6:04 y esta canción ya histórica. Por los 70s la compondría, yo creo que José de Molina, levanta 80, en algunos movimientos campesinos, cuando todavía había campesinos y campo mexicano, porque ahora ya no es tan sencillo encontrar campesinos. Lo que pasa es que la urbanización, por ejemplo, aquí en el centro de la Ciudad de México, yo tengo trabajo en la zona de Tecámac, con la asociación civil que administra el agua potable, que distribuye el agua potable ahí, y estamos enfrentando una situación de la urbanización, o sea, las ciudades bicentenario que vienen a poblar toda esta zona, que son zonas de riego, que son zonas de cultivo. Ahora están las grandes inmobiliarias, las grandes constructoras, comprando a precios ridículos los terrenos de los campesinos de ahí y de los ejidos, las tierras ejidales que no deben de estar utilizadas para el desarrollo urbano, pues ahora están siendo de alguna manera urbanizado. Entonces ahí se creó el famoso fraccionamiento Eres de Tecámac, que dice que es el fraccionamiento más grande de América Latina, que pretende tener 100,000 viviendas, entonces en puras zonas que eran de cultivo. Entonces, pues claro, el negocio de la vivienda es algo muy rentable y pues están invadiendo de todo lo que es la zona central del país con estos desarrollos urbanos y con violación a la ley, con violación a los planes de desarrollo urbano, municipal, estatal y federal. A mí me tocó defender jurídicamente a los de Zumpango, los compañeros de Zumpango, en el distrito de Riego José María Morelos, en donde las constructoras están invadiendo. Está prohibido constitucionalmente y está prohibido por la ley estatal el que los distritos de riego se fraccionen, se hagan urbanos, y sin embargo, pasan por encima de todo esto. Estos gobiernos, precisamente el de Enrique Peña Nieto, fue el que autorizó todo esto. Entonces, no estamos hablando de un hombre que defienda los intereses populares, sino que ha defendido los intereses de los grandes fraccionadores en el Estado de México. Igual la ley del agua, pues Peña Nieto lo que está haciendo es, con su ley del 22 de julio del año 2011, está autorizando, o de alguna manera, la posibilidad de que empresas privadas sean quienes administren el agua. Esta ley del 22 de julio es en el Estado de México. En el Estado de México, sí. Que existe una agrupación allá del agua potable a nivel estatal, ¿no? El OAPAS, ¿cómo se llama? ODAPAS. ODAPAS. Esos son organismos intermunicipales. Pero realmente había una comisión del agua estatal y ellos hicieron las reformas para dar la posibilidad de privatizar el agua. Y además quitar a muchos sistemas de agua que tienen los propios vecinos, que crearon con sus propios recursos los sistemas de agua. Ahora hay una disposición legal ahí que los puede afectar y pueden quitarles los sistemas para beneficiar precisamente a las empresas privadas. Y ahí es donde los ciudadanos debemos participar para no permitir que elementos de la naturaleza como el agua se privaticen. Son esenciales para la vida y no pueden estar en manos privadas. Es como privatizar el aire, por ejemplo, pero ni les demos ideas. Mejor vamos a leer las llamadas. Sí, claro. Aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Basilis Ángeles Olvera dice que en las elecciones hubo tanto cochinero, en donde ella votó, no le marcaron su credencial hasta que ella lo solicitó. Llamó a la FEPADE y nunca le contestaron. La tinta se borraba luego, antes duraba varios días. Dice el dicho que lo borracho se quita, pero lo tarugo nunca. Todavía no cerraban casillas y ya daban como ganador a un candidato, dice Basilisa Ángeles en esta llamada. Gracias, Basilisa, por llamar. Fernando López Leiva nos llama de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Invita a visitar el Museo del Chopo de la UNAM y sus interesantes exposiciones por periodo vacacional. La entrada es libre. Esto será hasta el 22 de julio. Horario de martes a domingo de 10 a 17 horas, cerca del Metro Revolución. Gracias, Fernando López Leiva, por la invitación y muy buena recomendación, así como esta. Hay muchas para aprovechar que los niños y las niñas que están de vacaciones, pues visiten estos recintos educativos, recintos culturales, algunos de ellos gratuitos, y pues no se queden solo en la casa viendo la televisión en ocasiones o la computadora. Hay actividades que se pueden llevar a cabo durante estas vacaciones y pues muchas promovidas por los gobiernos, las instancias de cultura, y que son gratuitas. Hay que aprovecharlas para que también se sigan dando, continúen esas actividades. Felipe Gabriel Thierry, también de Naucalpan, dice que con la supuesta compra de votos obsequiando tarjetas de Soriana para la obtención del voto de Peña Nieto, Ricardo Alemán, periodista del Universal, informó que no es cierto. Sin embargo, hace 6 años, el que fue presidente municipal de Naucalpan del PRI regaló playeras corrientísimas y una tarjeta de descuento para los agremiados, a los trabajadores de la CTM. Aún él la tiene, dice, porque no la usó. ¿Qué significa esto? Dice que nos estaban comprando el voto, y se lo demostraría a Ricardo Alemán escaneando dicha tarjeta. Envía saludos y dice quitarle lo inteligente. Bueno, pues esto directamente hazlo con este periodista. Felipe tiene generalmente un correo electrónico en las notas que escribe en el Universal o en el programa que hace en la tele también, y directamente pues deberías también mandarle este comunicado a él. Arturo Campillo, de la Venustiano Carranza, dice: le abren los ojos con la música de hoy y de anteriores programas como la de Luis Pérez, y quiere saber en dónde se consigue el material de José de Molina. Todavía se puede conseguir. En las marchas se vende. Se están vendiendo ahí. Acércate un poquito al micrófono, por favor. En los mítines, en los plantones, ahí se encuentra el material de José de Molina. Siéntate, por favor, porque si no, el micro no te capta bien. Y tú aguas con el micro que tenemos en la silla, te iba a decir desde hace rato, por favor, Víctor. Sí, sí, lo tenemos. En la guerra, ahí está como tambaleándose. No, está aquí. Muy bien. En las marchas, en los plantones, en los mítines, ahí se encuentra el material de José de Molina. Y en las presentaciones que se hacen en homenaje, ahí. Gracias, Enrique Aguilar y Arturo Campillo. Ojalá puedas conseguir esta música. Ya no la distribuyes tú, ¿verdad? Sí, claro, sí se está distribuyendo. ¿No tienes algún correo electrónico para que se pongan en contacto contigo? vocesdelatierra@hotmail.com. Otra vez, por favor. vocesdelatierra@hotmail.com. Gracias. Flavia Cruz, de la Colonia Granjas, México, siempre escucha el programa. Ha tenido el gusto de tener en casa al señor Chucho Gil, y qué alegría. Felicidades por el programa, porque se atreve a decir lo que otros callan, nos dice Flavia. Gracias por llamar. Y bueno, aguas con Chucho Gil cuando va a la casa, ¿eh? No se te perdió nada, espero que no. Flavia, un saludo a Chucho Gil también, en donde quiera que nos esté escuchando. David Roura, saludos a Radio Educación. Enrique y Víctor, les mando un abrazo y los convoca para el fin de semana a la asamblea en Atenco. Recuerdo a José de Molina cuando participábamos en el comité del 68. David Roura, gracias. Un saludo a David. Y claro, también es el autor de Tu peligrosa guitarra, que hizo un poema. David Roura, un saludo. Poeta. David, poeta, poeta y luchador social. Del comité 68. Y compañero del comité 68. Xóchitl Magdaleno Mora vuelve a llamar y dice que el verdadero Barzón, el antiguo, se encuentra en la calle de Bucareli número 41, Colonia Centro, casi esquina con Avenida Morelos. El teléfono es 5518-7892, el teléfono del Barzón, por si usted debe por allí y no puede pagar, a lo mejor puede llegar a algún acuerdo, a alguna intermediación con el Barzón, con la institución a la que usted le debe. 5518-7892, lo dirige Alfonso Ramírez Cuellar, sigue defendiendo a los trabajadores, a los deudores de la banca de manera honesta, a los consumidores en general, nos dice Xóchitl Magdaleno Mora. Gracias, Xóchitl. Siempre participativa nuestra compañera Xóchitl Magdaleno Mora del Barzón. Hortensia Bañuelos de Tlaxcala dice: soy universitaria y siempre escucho del campo y de la ciudad. El programa está muy bien. Creo que la audiencia es muy poca, siempre llaman las mismas personas, nos dice Hortensia Bañuelos de Tlaxcala. Gracias, Hortensia, pues vamos a dejar que llamen otros también, ¿verdad? Así es que los invitamos a que muchos compañeros y amigas que nos dicen que no llaman, porque a esta hora pues se están preparando para ir a trabajar, ir a la escuela. Bueno, ahorita están de vacaciones la mayoría de los niños, algunos en cursos de verano. Los invitamos a que nos llamen 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Sin embargo, quiero decir que, Hortensia, que cuando invitamos a alguna actividad aquí en del campo y de la ciudad y asistimos, a ustedes les ha tocado, nos dice Víctor Guerra, Enrique, pues prácticamente la mayoría de la gente se entera por este espacio, ¿no? ¿Es así? Con los eventos que hemos hecho, hacemos unos dos o tres eventos al año con el apoyo de Radio Educación, la propaganda en este programa en especial, y hemos tenido pues el grato gusto de ver a gente que es asidua escucha de este programa. Acércate un poquito al micrófono, creo que no nos estás escuchando mucho. Sí, ha sido gente asidua a este programa, que quienes han asistido a estos eventos que organizamos nos los han dicho de alguna manera: ah, yo te vi en Radio Educación, te quería conocer, no, o sea, me ha pasado eso muy frecuentemente. Sí. Ay, saludos al Sergio, me dicen. Pues sí, así nos ocurre cuando asistimos también personalmente a alguna actividad y pues se enteran que estamos ahí. La cantidad de gente que se enteró por medio del campo y de la ciudad, pues que prácticamente llena los auditorios o las plazas cuando asistimos, y nos hacen los comentarios que muchas veces no llaman por teléfono por diversas razones, incluso algunos lo han comentado por el precio mismo de la llamada telefónica. El otro día nos tocó contestarle a un compañero que nos llamaba de Catepec y dice que tiene que salir varias cuadras. En ese momento se acercaba un perro y dice: déjame agarrar una piedra, y estaba llamando, nos dio una caseta telefónica en Ecatepec, Estado de México, y nos comentó pues que caminaba varias cuadras para poder llamar y por eso no lo hacía frecuentemente, y sin embargo pues ese día salió, porque pues nuestro público es muy diverso, afortunadamente es un público plural también, y no todos, a pesar de la situación moderna y todo, hay acceso al teléfono. Nos decía el otro día una amiga radioescucha también que había tenido que restringir en su casa las llamadas telefónicas a un paquete que creo que solo le permitían 100 llamadas, y las utilizaban pues sus hijos para otras actividades, tenían derecho a solo 3 llamadas al día por ahí. Entonces pues ya no llaman algunos amigos, pero hay otras vías para quienes tienen correo electrónico, tampoco está accesible para todos, pero quienes lo tienen, tenemos también un correo electrónico: del campo y de la ciudad @radioeducacion.edu.mx. Y los amigos que nos escuchan en los estados, les recordamos que el número de LADA es gratuito, LADA sin costo, 01800-080-1060. Y aquí en la Ciudad de México es el 41-55-1060. Si nos llaman amigos y amigas de otras partes del mundo que pagan su llamada desde Japón, nos han llamado desde China, desde Roma también, desde Inglaterra, tenemos otro compatriota, se puede decir por ahí, que nos escucha allá en Londres, en Francia también, pues también aquí podemos hacer un esfuerzo por, de repente, paguen una llamadita y llámenos. Recibimos muchísimas, créanme que nosotros estamos contentos y a gusto con todas las llamadas que nos hacen llegar, sobre todo a esta hora, y que esperan pacientemente, porque pues el apoyo en los teléfonos es de los amigos del público, en este caso Juan Antonio Vázquez, que nos acompaña esta mañana. Y ese es un gran esfuerzo el que hacen los amigos de la audiencia. 6:17 a.m. Hemos platicado más que cantar y el homenaje es de un cantautor, José de Molina. Así es que vamos con otra, Víctor Guerra. Bueno, vamos a cantar una que se llama Cuando los niños del mundo. O sea, siempre se conoce a José de Molina por algún grupo de canciones ya muy conocidas, como... pues Rubén Jaramillo, esta plaza y demás. Y estas canciones, creo que también tienen un valor muy importante, como esta Cuando los niños del mundo. Yo lo conocí a José cuando él todavía no hacía estos temas, y yo empecé a tocar los temas y me dijo: oye, qué buena vena estás agarrando, el tema de las mujeres, el tema de los niños, que fue lo que yo componía en aquellos años que lo conocí. Y después me sorprende porque, bueno, hice una canción que se llamaba Chanclitas, que fue muy conocida, pero él hizo esta como que concentra mucho de lo que quería yo decir con respecto a los niños cuando empecé a hacer estas canciones de los niños, ¿no? Yo la escuché siendo todavía niño, seguramente, con la interpretación de una mujer. Había una mujer que... Coralito, ¿sí? Se llama. ¿Coralito? Coralito. Sí, sí. Así sí, es. Muchos años. Muy bien, pues vamos a tratar de hacer esa. Y dice así: del mundo no tengan por qué llorar, será más noble la vida, será más dulce el hogar, porque la risa de un niño no se puede comparar con todo el oro del mundo ni con toda vanidad. Mientras haya en esta tierra niños en un muladar, no tiene derecho el hombre a llamarse humanidad. Amor botón que no llega en flores a madurar, van quedando en el camino con la tumba como hogar. Destruyen sus dulces sueños, nuestra gran incomprensión. Atropellamos sus vidas sin amor ni compasión. Con sus profundas miradas solo nos piden piedad. Sus tiernos corazoncitos solo quieren palpitar. Niño negro de ojos tristes, sufres discriminación. Niño blanco torturado por seres sin corazón. Niños cafés y amarillos que ya miran con horror las injusticias que el hombre comete a su alrededor. Almitas que van penando por no querer escuchar el grito de sus entrañas, de esta cruel humanidad. Que me dan los que acumulan, que esa sal por mayor, que hay muchos niños llorando de hambre, frío y de dolor. Si este llanto no conmueve, lo que le queda de amor se ha convertido en un paria, aunque lo llamen señor. Y es que se secó el alma y se le heló el corazón. Hace tiempo que está muerto, lo ha matado la ambición. cuando los niños del mundo no tengan por qué llorar. Será más noble la vida, será más dulce el hogar, porque la risa de un niño no se puede comparar con todo el oro del mundo, ni con toda vanidad. Mientras haya en esta tierra niños en un muladar, no tiene derecho el hombre a llamarse humanidad. No tiene derecho el hombre a llamarse humanidad. Gracias, gracias Víctor Guerra, presente en Del Campo y de la Ciudad en este homenaje a José de Molina, un homenaje más. Cada año prácticamente por estas fechas lo recordamos. Él falleció el 9 de julio de 1998, sin embargo, pues está presente siempre, en la medida de que los temas que se abordan aquí lo ameritan, en la medida de las posibilidades. Programamos su música no solo en este programa, sino también en la programación de Radio Educación, que pues ha sido también una casa abierta a estas manifestaciones pluriculturales de nuestro país. Aunque a veces no coincidíamos, lo manifestamos hace un rato con José de Molina, por supuesto que tenía abiertos estos micrófonos de Radio Educación y vino varias veces a este programa Del Campo y de la Ciudad, y nos gustaba pues entrar en esa polémica con él respecto a su canto. Sin embargo, pues muchas canciones se han vuelto un ícono de aquella época, como es el corrido de Rubén Jaramillo, que en un momento más vamos a programarlo por allí. Sin embargo, tenemos más llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad, y le agradecemos a Raúl Núñez que nos haya apoyado esta mañana en la consola de audio. Ya llegó Ramiro Romero, RR, gracias por estar también aquí pendiente de la cabina en esta ocasión, el Estudio A de Radio Educación. Todavía tenemos llamadas. Lauro Castillo Gómez, del Consejo de Radioparticipantes del Campo y de la Ciudad, de la Colonia Santa Úrsula, Cuapa, dice: sufriendo al perogrullo de Atlacomulco, que nos enseñó el cobre en la Feria Internacional de Guadalajara y que sigue exhibiéndose como lo que es, una manufactura televisiva, que no nos puede seguir engañando. Solamente logran apaciguar con tortillas duras a nuestro pueblo mal alimentado, política y maleducadamente a nivel nacional, dice, siempre a la baja. El Consejo de Radioparticipantes siempre ha sido apartidista, como los jóvenes que hoy toman la estafeta para seguir forjando la conciencia de nuestro pueblo a futuro. Un saludo a todos, nos dice Lauro Castillo. Gracias por llamar, Lauro. También nos llama Juan Alcántara, de la Agrupación de Mercados y Locatarios del Distrito Federal, invitando a los locatarios a la asamblea de hoy en el Mercado Morelos, esto en el Metro Morelos, a las 18 horas. Habrá una asamblea general para definir estrategias y el bloqueo a las tiendas de autoservicio que han dañado a los mercados públicos al colocarse junto a ellos. Ojalá repitieran el programa más tarde. Felicidades al programa. Gracias, Juan Alcántara, por llamar. Y bueno, por ahí algunos amigos del público nos han dicho que lo suben a una página de internet. Vamos a conseguir la dirección y lo pasan de 1 a 3 de la tarde este programa en esa página de internet. Los propios ciudadanos que lo graban lo comparten de esa manera, este espacio, Juan. Gracias por llamar. José Ramírez, de la colonia Ejército Constitucionalista, dice que el domingo pasado fue a Chalco y escuchó junto con su señora e hija en el camión que dos personas platicaban acerca de la tarjeta que les dieron con 1,000 pesos de crédito por parte del PRI para utilizar en las tiendas Soriana. Eso sí pasó y debe investigarlo la FEPAD, dice José Ramírez. Lo que ocurre es que legalmente pues se tienen que tener todas las evidencias y pruebas para esto, si no, pues las instituciones no aceptan las denuncias, y cuando es el caso que se tienen, pues todos hay ya recaudación de pruebas, han circulado por ahí algunos tickets en internet, algunas cosas por ahí, y pues si han llegado a esta fiscalía, seguramente habrá una respuesta. También les volvemos a decir, el movimiento Yo Soy 132 está pidiendo que esta información se suba con ellos para tenerla en este movimiento ciudadano, la información de las anomalías e irregularidades durante la jornada electoral. La dirección es yosoy132media@hotmail.com. Juan Ignacio Martínez de Tepoztlán, Morelos, envía saludos y nos dice: yo desde hace muchos años escucho del campo y de la ciudad. Invitamos a Tepoztlán para el 21 y 28 de julio. Estamos haciendo una colecta por la salud y por la educación de las comunidades zapatistas de Chiapas. Están cordialmente invitados a este pueblo mágico. Ojalá nos acompañen tanto los invitados como el equipo del campo y de la ciudad. El evento se llevará a cabo en el auditorio Ilhuicali de 12 a 18 horas. Vamos a tener videos, periódicos murales. Está por confirmarse la participación de grafiteros. Gracias, Juan Ignacio Martínez, por la invitación. José Adolfo Padilla, de Iztapalapa, dice: es la segunda vez que llamo al programa, pero llevo años escuchándolo, y la emisora siempre la recomiendo, siempre recomiendo la estación, dice, con toda la gente. Gracias, es la mejor difusión que se puede dar también de alguna actividad, de alguna radiodifusora, en este caso Radio Educación, al recomendarla y que se vaya corriendo la voz por ahí de estos programas también. Gracias, José Adolfo Padilla. Y bueno, ya llevamos 23 años, él seguramente tiene también muchos de escuchar, pero es dos veces ha llamado, es lo que le decía yo a la amiga que llamó de Tlaxcala, Hortensia, que también ha llamado poco al programa, que bueno, no siempre todos pueden llamar a esta hora de la mañana, pero recibimos muchas llamadas, afortunadamente. A veces no podemos con tantas, y también les pedimos por allí su comprensión, que nos aguante, que nos esperen un poquito, y ya les tomarán su mensaje al 41-55-1060 y 01-800-080-1060, los teléfonos abiertos de Radio Educación. Armando Beltrán Villarreal, del Cerro de la Estrella, dice que hace 8 días llamó, pero ya no alcanzó a pasar su mensaje, y nos comenta que él está decepcionado de su pueblo, que no se revela. Dice: cada 6 años podemos hacerlo y siempre es lo mismo. Dice que el programa supuestamente no es partidista y sin embargo parece perredista. Espera que se lea el mensaje. Aquí está, la semana pasada. Las llamadas que ya llegan hacia el final del programa, es difícil en ocasiones leerlas completas, luego hay unas muy largas, y seguramente ocurrió eso la semana pasada, pero aquí está tu llamada al aire. Y pues no, aunque te parezca, dice que le parece perredista, no es así. Aquí, ayer nos llegaron, por ejemplo, llamadas también de personas de otros partidos, quejándose entre los partidos, pues echan unos a otros, y aquí es un espacio plural, no solo políticamente, sino también culturalmente y hasta sexualmente, por supuesto. Sí. Lo que pasa es que muchos confunden que cuando tenemos una protesta que hacer, quienes no somos perredistas, yo no soy perredista, no pertenezco a ningún partido, pero protestamos, entonces la gente, algunas personas tienen la idea de que los que protestan son los perredistas, cuando lo cierto es que quien protesta es quien está inconforme. Y como aquí se abren los micrófonos para los inconformes sobre las situaciones sociales, porque es del campo y de la ciudad, la inconformidad del campo y de la ciudad, pues lógicamente que nos identifican como rebeldes, como inconformes, pero no todos los rebeldes ni los inconformes somos perredistas. Así es. Muy bien aclarado por Víctor Guerra aquí en estos micrófonos de Del Campo y de la ciudad, aunque ahí por andan unos pedorristas también luego, que nada más andan echando bla bla bla y no aporta nada. Sin embargo, aquí no pertenecemos y por eso creo que hemos durado tanto también en este espacio durante estos 23 años, el mantenernos al margen de los partidos políticos. Vienen las organizaciones de la sociedad civil, algunas de ellas a lo mejor cercanas a algunos partidos, sin embargo, aquí no es el caso de la difusión y lo vimos mucho durante las campañas electorales, que este fue de los pocos espacios de los medios masivos de comunicación que nos mantuvimos al margen por ahí de ese proselitismo y sobre todo también respetando la ley, en este caso el COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y por eso nos duele, lo que nos duele mucho es que no se respete por otros ciudadanos, por otras agrupaciones o partidos o quienes sean, la ley, cuando a uno se la hacen respetar y le entramos a esa legalidad, decepciona que otros no lo no sean, y es con lo que nos inconformamos, más que por seguir algún partido político en particular o algún personaje, lo hacemos en ese sentido de defender los derechos ciudadanos. Sí, así, Víctor Guerra, decías agregar algo. Así es, sí. Yo creo que no soy perredista, pero sí soy anti-Peña Nieto. Sí soy antipanista, porque la guerra que nos metió Calderón en este sexenio, en donde ha habido tantos muertos y tantos daños, como ellos dicen, colaterales, ¿verdad? Esto pues nos hace estar en contra de ellos. Que hemos visto que también, bueno, algunos funcionarios, algunos, la mafia política a veces desfila de un color a otro, de un partido a otro, y hasta se hacen alianzas, ¿no? Alianzas que parecen a veces antagónicas, PRD, PAN, por ejemplo. Y sin embargo ahí se dan con tal de llegar al poder. Y nosotros siempre hemos hecho esa crítica, pues también a los partidos y a las elecciones, a todos, ¿eh? Pero bueno, este es el sentir de Armando Beltrán Villarreal. Seguramente después de estos comentarios ya te diste cuenta que sí somos apartidistas, ¿verdad? Claro. Porque hemos dicho, pues en muchas comunidades hemos constatado que los partidos prácticamente parten a los proyectos de las comunidades, desgraciadamente, al jalar dividen, al jalar unos con cierto grupo político, con cierto partido, muchas comunidades desafortunadamente en lugar de unirse se han dividido. Lo que necesitamos en este momento los mexicanos es unidad. Los compañeros de Cherán, Michoacán, lo están demostrando, le han dicho no a los partidos políticos, le han dicho no a las elecciones y han asumido cargos por usos y costumbres en este municipio. Sin embargo, no ha sido fácil ese caminar. Desafortunadamente, el día de ayer ya se confirmó la muerte de dos comuneros más allá en Cherán, Michoacán. Los asesinaron. Con estos dos comuneros suman 13 compañeros comuneros de Cherán desaparecidos, simplemente por andar en ese rumbo de autogestivo, de ser ellos, el pueblo, su propio gobierno. Y así como este caso, hay muchos en nuestro país, es el caso de San Juan Copala, en la región Triqui de Oaxaca, en donde primero se formó un gobierno autónomo y finalmente llegaron grupos paramilitares y han desestabilizado a esta comunidad. Ya, bueno, hemos dado cuenta de esto en varias ocasiones aquí. Y respecto a lo de Cherán, lo comentamos porque nos están llegando algunos comunicados de organizaciones sociales que están programando para el viernes 13, para mañana a las 12 horas, una concentración, un mitin para protestar por el asesinato de estos dos comuneros en Cherán, frente a la sede de la representación del gobierno de Michoacán en la Ciudad de México, que es en la calle de Kansas, en la colonia Ampliación Nápoles. Vamos a buscar bien la dirección en estos comunicados que nos están llegando y en un momento más se las proporcionaremos. Pero vamos a más música con Víctor Guerra, no sin antes preguntarte, Víctor, la importancia de este testimonio musical de José de Molina en estos tiempos. Dicen algunos amigos del auditorio, sigue tan vigente, tan actual. Sin embargo, en esos momentos contribuyó para este cambio social en nuestro país. Así es, yo creo que la importancia de la música en general, yo le diría música de contenido político, música de protesta, creo que tiene una trascendencia porque permeó en la sociedad de los años 60, 70 y realmente creo que creó un grado de conciencia social durante los años que José de Molina trabajó en movimientos importantes en los que estuvimos con él, en donde realmente la gente abría un poco su mente a la problemática social al escuchar estas canciones. José de Molina era un agitador en su música porque despertaba y hacía que la gente realmente, a veces en ocasiones me tocó ver que sus actos culturales acababan como mítines y la gente empezaba a hablar y decir no podemos seguir así y tenemos que organizarnos, es decir, era un detonador la música para lograr en ciertos momentos la organización de la gente. Bueno, y pasando a esto, precisamente vamos a hacer un tema que se llama Las elecciones de José de Molina, pero amigo José de Molina, él tenía la costumbre también de actualizar algunas de sus letras, y entonces como él ya no está presente, yo me atreví a hacerle una actualización a la letra que él llamaba Las elecciones. En ese corrido él decía precisamente... Iniciaba, pues, por ahí si no mal recuerdo, ¿quién es el que anda allí? Así es, y criticaba precisamente la cuestión de que para las elecciones pues había los acarreados, los tamales que se pagaban, las tortas que se daban en aquel tiempo, por eso el emblema de los del 132 que dice conocido, yo no vine por las tortas, sino por mis huevos, creo que es muy significativo. Tenemos que ahorita con la gripe había, quién sabe, sí. Los productos de gallina están escasos. Pero bueno, finalmente yo le hice una arreglito y ojalá José, desde donde esté, me apoye, porque yo creo que él hubiera hecho. ¿Quién es el que anda allí? El pri-pri, el pri-pri. ¿Quién es ese señor? El grillo ladrón. Las elecciones pasaron, ya votamos de volada. Y votamos por el PRI con la tarjeta Soriana. El IFE cierra los ojos y declara que el PRI gana. Ay, señores que no creyen que nuestro voto es sincero, pues pa' que no anden creyendo, por él nos dieron dinero, cemento y una despensa. ¿Qué más querían que nos dieran? Hay delirantes que piensan que la elección no fue limpia. Mienten los falsos traidores, como dijo Televisa, el IFE contó los votos que compró el PRI dinosaurio. Yo me río de los que dicen que el PRI es pura imposición, pues por si no lo sabían, ganamos esta elección, compramos millones de votos por toda nuestra nación. Ya con esta me despido, corriendo me voy de aquí. Llego el 132, movimiento juvenil, para protestar por los votos que en la elección yo vendí. No recuerdes cosas tristes, Víctor Guerra, de esto que ocurrió el 1 de julio. Y bueno, previamente seguramente pues mucha gente y va desde el ciudadano de a pie que pues vende su dignidad, y es lamentable esta situación. Hay un estudio que acabo de escuchar de algún analista que dice que es el sentido de gratuidad que tiene el mexicano tradicionalmente desde épocas ancestrales, que cuando le dan algo siempre tiene la tendencia a ser recíproco en el dar. Y entonces él analizaba precisamente que aun cuando la gente recibe, o sea, la gente recibe algún regalo de algún pariente, algún familiar, siempre está como obligado a ser recíproco. Y entonces en estos estudios hablan de que algunas gentes que reciben estos regalos de los partidos o del PRI o de quien sea, se sienten obligados moralmente a dar. Y esto es una cuestión de análisis y sociopolítico, sociológico, diríamos, ¿no? Y es muy triste, ¿no? Es lamentable. A mí cuando me las dan, yo no las doy. Pero bueno, así es, desgraciadamente muchos sí las dan, y lamentable para la situación democrática de nuestro país que haya ocurrido así, en las anomalías e irregularidades que se han ido documentando durante estos días. Tenemos que cambiar, como lo dijiste tú, esa actitud también de los ciudadanos, porque no solo es de los funcionarios o de los políticos o los partidos, es el del ciudadano también, y también perfeccionar esta legislación con la experiencia de estas elecciones. Yo creo que lo primero que se tiene que hacer en la legislación, en la reforma, sería prohibir los regalos a la ciudadanía, para que no tenga ninguna obligación moral. Ese es lo primero que se tendría que ver. Yo vi personalmente en la zona enfrente de Dené Paragón, donde está una caseta priista, cómo llegaban los trailers con cargados de bultos de cemento que repartían a la comunidad de ahí. Bueno, yo lo laufe padre. Pues ¿para qué? Bueno, y quiero decirles que Víctor Guerra pues también es abogado, por eso también dice que propone estos cambios en la legislación. Sí, sí, así es. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. No sé si nos dé tiempo por ahí de otra más. Es difícil porque es difícil, tenemos... Pues gracias por la invitación. Excelente. Gracias. Sergio, ya sabes que siempre estamos aquí con ustedes. Yo quisiera solamente agregar que para los compañeros que quieran hacer contacto con el trabajo que estamos haciendo musicalmente, pueden dirigir un correo electrónico a lavozdelcantor@hotmail.com. lavozdelcantor@hotmail.com. Ahí pueden hacer contacto con nosotros para que nos inviten a sus comunidades a hacer canto. Muy bien. Llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Las líneas telefónicas abiertas a su participación. Alberto Flores de Dios dice: cuando los hombres piensan por sí mismos y no se manipulan, serán libres. Es una esencia que hemos perdido. Gracias por llamar. Margarita Flores Sánchez de Almoloya de Juárez: felicidades por el programa Del Campo y de la Ciudad y por toda la información que dan. Claudia López de la Gustavo Amadero saluda al programa y lo felicita. Con respecto a la idea de que hay muy poca gente escuchando, tiene muchos conocidos que han hecho un seguimiento de este por más de 20 años y pocos llaman al programa. Es una estación en la que nos informamos más, y envía saludos. Gracias, así es, Claudia, y lo confirmamos cada día durante estos 23 años lo que tú dices, Claudia. Magda Ceballos: saludo a todo el equipo, a Sergio en especial, gracias, felicita al programa, saludos a Ángeles. Hay que observar en el Distrito Federal las construcciones, estamos invadidos de ellas en la ciudad, hacen palomares y en la periferia acaban con la naturaleza y estamos sufriendo por el agua. Ojalá surgieran más programas como este. Gracias, Magda. Paulina Aburto de Ciudad Neza saluda a los que hacen posible el programa, y su comentario acerca de los muchachos del 132, ¿quién los va a proteger o cómo los vamos a proteger? Porque están luchando. Si alguien sabe qué va a pasar con ellos, sí los vamos a apoyar. Pues apoyándolos es la mejor manera de protegernos todos, Paulina Aburto. Gracias por llamar. Jacqueline Macotela: felicidades al equipo Del Campo y de la Ciudad. Sugiero que la gente que haya tomado fotos de los resultados en las casillas electorales lo suban a internet a la dirección www.tufotociudadtuvoto.com. www.radiodifusión.mx o comunicarse con el 132, y aquí tenemos también el correo en donde subir las fotos de los resultados. Yo soy 132media@hotmail.com. Gracias, Jacqueline, por llamar. Tenemos más llamadas, pero queremos también escuchar la voz de nuestra amiga y colaboradora de este programa, Telma Dorantes. Telma Dorantes, gracias por venir una vez más con nosotros, y antes que nada queremos felicitarte porque este excelente trabajo de la obra de teatro Hombre Tenía Que Ser llega a las 800 representaciones, y es un trabajo pues de un grupo de actores prácticamente de manera independiente, luchando a contracorriente con la situación económica que vivimos todos en nuestro país, pero ahí están cada fin de semana, ahora en la Carpa Geodésica, con esta propuesta interesantísima de Hombre Tenía Que Ser. Felicidades, bienvenida. Gracias, Sergio. ¿Y cuándo serán estas funciones de las 800? El domingo. Y sí, tenía muchos deseos de participarlo a tus radioescuchas porque han puesto mucho interés en esta puesta en escena de Hombre Tenía Que Ser, lo cual agradezco infinitamente porque por el público estamos cumpliendo estas 800 representaciones y queremos llegar a las 1000. Y yo quiero comprometer aquí a Sergio desde ahorita que para las 1000 sea uno de mis padrinos de develación de placa, porque ese día va a ser algo verdaderamente de película para mí. Entonces, Sergio, ¿acepta ser mi padrino de las 1000? Por supuesto, si sobrevivimos. Vas a ver que sí. Por supuesto que sí, pero cuando ve uno esta obra de teatro, pues prácticamente uno sobrevive a muchos obstáculos que en la vida se te van presentando, porque te da herramientas para la vida. El mensaje de Hombre Tenía Que Ser. Además, de alguna manera, Sergio, yo considero que Hombre Tenía Que Ser también está poniendo su granito de arena para el cambio de esta sociedad, porque yo siempre diré, porque estoy segura de ello, que una persona que se ama y se respeta realmente es una persona honesta, es una persona leal, es una persona que no se deja vender, que no trata de quedar bien con nadie, porque se ama y se respeta a sí misma. Entonces, ojalá que los seres humanos aprendamos a amarnos y a respetarnos en la medida que debe de ser, porque tenemos que hacer un cambio. Este mundo ya no puede seguir como está, en el cual nos dejemos pisar y nos dejemos manipular por las grandes televisoras o medios de comunicación que no son honestos y que manejan las cosas a su conveniencia. Esto, yo por eso les invito de verdad que si no pueden ir el día domingo, que ya estamos verdaderamente con muy poquitos boletos para la venta de boletos del día domingo 15 de julio, que es, son las 800, que va a ser una fiesta obviamente muy especial para nosotros. Está con ese evento en la develación de placa Talina Fernández, dos compañeros queridísimos, excelentes actores que son Leticia Perdigón y Manuel Ojeda, Carlos Gil, en fin, Jesús Martín Mendoza, el comunicador de Radio Red. Esto de verdad es un día muy especial de fiesta, de un convivio después de la develación de placa. La función del domingo es a la misma hora que siempre. Nuestros horarios en Hombre Tenía Que Ser en la Carpa Geodésica son sábados a las 6 de la tarde y domingos a las 5 de la tarde. La Carpa Geodésica está a unos cuantos pasos de la parada del Metrobús La Bombilla sobre Insurgente Sur 2135. Sábados a las 6 y domingos a las 5. Y este domingo, 15 de julio, a las 5 de la tarde, como siempre, el horario de los domingos, será la develación de las 800. Si alguien quiere ir, ¿puedo dar un número telefónico? Por supuesto, porque esta vez sí hay que reservar, se están agotando los boletos. Sí, totalmente, ya nos quedan muy, muy poquitititos. El teléfono es 56-83-41-11. A partir de las 9 de la mañana podrán llamar a este teléfono. Voy a repetirlo. Por favor. 56-83-41-11. Ahí para hacer la reservación de sus boletos. En este momento no tenemos descuentos ni nada porque es una fiesta, pero en otros momentos que vayan a ver Hombre Tenía Que Ser, sábado a las 6 de la tarde o domingos a las 5, si ustedes dicen que van de parte de Campo y de la la ciudad, les sabremos el 50% de descuento a todas las personas que vayan de este maravilloso programa. Excepto el próximo domingo, que es la develación, hay que aclarar. Sí. Pero el sábado, si es posible. Sí, el sábado, a las 6 de la tarde es la función. Y los domingos, que es a las 5, pero este domingo no, ya que se está llevando a cabo este aniversario de las 800 representaciones, y pues habrá lleno seguramente. Sí, la verdad. Afortunadamente la carpa geodésica es bastante amplia. Sí, es más grande, más grande. Pues muchas felicidades, Telma, no te despedimos, vamos a leer algunas llamadas, y también quisiéramos de una vez, antes de pasar con la sección de los chavitos, si no, ya luego no nos da tiempo de platicar con Telma, ahora sí queremos que nos digas cómo se te ocurrió la idea de hombre tenía que ser, que te vamos a sacar a balcón seguramente aquí. No. ¿De dónde surge esta idea y el objetivo de enviar este mensaje a la sociedad de hombre tenía que ser? Hay tres razones muy importantes, Sergio. La primera, que yo era una persona que también tenía unos problemas muy gravísimos de autoestima. Esto, me había dado cuenta cómo en mi vida había yo puesto las zancadillas más grandes de mi parte, y que me habían perjudicado muchísimo. Mi forma de interrelacionarme con la gente no era adecuada, era yo un jarrito de tlaquepaque, en fin, muchas cosas que no eran las adecuadas para mi vida. La segunda, el hecho de ser una actriz de teatro de más de 40 años, y la tercera y la más contundente, el hecho de haber topado con grandes maestros, como el último de mis maestros, que estuve con él estudiando dramaturgia 6 años, Hugo Argüelles, un extraordinario escritor que fue el que me dio así el último empujón para empezar a escribir teatro. Evidentemente, toda la problemática que veía yo a mi alrededor de nuestras interrelaciones personales, de lo que sucede en la sociedad, me inquietaron todavía más, y esta obra, como tú sabrás, es una fusión de todas esas inquietudes, porque no solamente trata el aspecto humano, también se hace una crítica de lo que nos está rodeando en relación a las cosas que hacemos mal también como la sociedad, porque no se vale en este momento, aprovecho para decirlo, solamente estar culpando al gobierno de lo que sucede. Nosotros somos responsables de lo que sucede, y estamos viviendo el día de hoy esa irresponsabilidad de la ciudadanía. Ya es tiempo de que tomemos las riendas de nuestra vida y cambiemos el rumbo de ella, pero con responsabilidad. Y en Hombre Tenía Que Ser se habla de esto. Por eso los invito a que vayan a ver Hombre Tenía Que Ser en la carpa geodésica, Insurgente Sur 2135, a unos cuantos pasos de la parada del Metrobús La Bombilla, sábados a las 6 de la tarde, domingos a las 5. Voy a repetir el teléfono para aquellas personas que no lo pudieron anotar: 56 83 41 11. Y ya saben, cualquier otro día excepto el domingo 15 pueden pedir su descuento del 50% viniendo del campo y de la ciudad. Gracias, Telma Dorantes. No te despedimos, están llegando algunas llamadas respecto a la obra de teatro con algunas preguntas. Vamos a pasar con la sección para los chavitos y las chavitas aquí en del campo y de la ciudad, con el grupo Son de la Ciudad, que nos va a cantar La Guacamaya de Cricri, y regresamos para concluir con estas llamadas esta mañana del jueves 12 de julio de 2012. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres canta mi pinta, los escuincles. Trompa los escuincles. Alegres canta mi pinta. Historia, cuento, canciones, con Son de la Ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría, como se sonreía en primavera. Lejos de aquí, cerca del mar, en la famosa Huasteca, un periquín se encaprichó por una verde muñeca. Ciego de amor, toda su fe, toda la puso en una vez. Mas sucedió que ella se fue sin escuchar su clamor. perfil redondo y tu plumaje multicolor. Lejos de aquí, cerca del mar, en la famosa Huasteca. De aquí, cerca del mar, en la famosa Huasteca, un pelquín se encaprichó por una verde muñeca. Ciego de amor, toda su fe, toda la puso en una vez. Mas sucedió que ella se fue sin escuchar su clamor. Guacamaya, ¿dónde estás? Ay, será en la playa, será en el bosque, o en donde más. Lejos de aquí, cerca del mar, en la famosa Huasteca. Muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan los escuincles. 6 de la mañana con 58 minutos, ya prácticamente despidiendo del campo y de la ciudad en Radio Educación, con las últimas llamadas de hoy de los amigos radioparticipantes. Cecilia Esquivel, repetir el número telefónico para reservar en la obra de teatro Hombre Tenía Que Ser. Te lo damos con todo gusto, 56-83-41-11. 56-83-41-11. Más tardecito, ¿verdad, Telma? No vayan a... Sí, a partir de las 9 de la mañana, por favor, si estará una persona contestándoles. Si no, vayan a despertar por ahí. Pero bueno, Oscar Rodríguez, de la Colonia Guerrero, acerca de la obra de Telma, dice que hay personas que no pueden los fines de semana asistir, sugiere que se ponga entre semana esto para la autora. Es muy difícil, porque hago también televisión, y normalmente mis llamados son entre semana, y me metería yo en unos fretes terribles de haciendo teatro entre semana, pero trataremos de, en la medida de lo posible. O tú hacer también un esfuerzo, Oscar, un esfuerzo de asistir sábado o domingo. José Antonio Martínez nos dice que este programa del campo y de la ciudad lo ha escuchado también más tarde en dos páginas, en La Nueva República, Radio La Nueva República, y en Notipoemas. Esta última página es de Jorge Saldaña, y lo transmiten este programa los miércoles de 12 a 2 y los jueves de 1 a 3 de la tarde. Y bueno, sugiere que algunos amigos lo promuevan, que algunos ciudadanos están subiendo este programa, estas páginas, nos dice. Hortensia Bañuelos, de Tlaxcala, me gusta mucho el programa. Creo que la estación de Radio Educación le falta difusión. Yo la recomiendo, pero hay gente que no la escucha. La gente está reacia al cambio, pero no todos, afortunadamente, Hortensia. No todos. Jorge Ocadiz, a propósito, es muy interesante ver las manifestaciones que se dieron el 7 de julio, muy diversas. Gente que danzaba, se manifestaba. La comunicación es muy interesante. Gracias, Jorge Ocadiz, por esto. Hay que recordar que la lucha también es una fiesta. María Estrada, de Tlalpan, gracias también por la llamada. Ya prácticamente nos vamos. Javier Esteban Chavarría, Celia Trejo Bárcenas, Clemencia Carrillo, de Tláhuac, Jacqueline Macoté, que aclara la dirección para subir las denuncias y anomalías en la jornada electoral, ciudadanos, es www.tufotocuidatuvoto.mx. Gracias, Telma Dorantes, por haber venido. Encantada esta mañana. Encantada de estar con ustedes. Un gran ciudad. Abrazo. Víctor Guerra, Enrique Aguilar, en este homenaje a José de Molina. Gracias. Gracias, gracias. Nuestros gracias. Compañeros en controles técnicos, Ramiro Romero y Raúl Núñez.